Bueno, pues hoy un poquito más tarde el horario habitual, pero ya nos acompaña nuestro compañero de la 97 FM de Bilbo, Óscar Aranda, con asuntos vizcaínos. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, ahora me oyes mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Oye, pues nada, hoy nos vas a mostrar en primer lugar como un bloque dedicado a Baracaldo, ¿no? Sí, porque bueno, pues están ocurriendo bastantes cosas y bueno, yo creo que son como para referirlas aquí y bueno, y sí, empezaremos con Baracaldo. Primero empezamos con la historia que se repite todos los años, que es desde miles de personas, pues hoy, a partir de las 9 de la mañana, que es lo que ha empezado, pues llamarán al teléfono del ayuntamiento pues para solicitar una ayuda de emergencia. El año pasado fueron 1.500 familias las que concertaron una cita a los servicios sociales estos días. Yo no sé cómo lo hacen, para cuántos teléfonos tienen que tener, pero tiene que ser un caos tremendo, ¿no? Y este formato de por teléfono se empezó a hacer porque durante años, cuando se abría el plazo para pedir estas ayudas, había unas colas tremendas que llenaban toda la plaza principal de Baracaldo, donde estaba el ayuntamiento, y claro, el ayuntamiento pues no podía consentir una foto anual donde miles de familias pobres del municipio pues fuesen a pedir ayuda, como que daba mala fama a lo que ellos querían, a la propaganda que ellos hacen por otros lados sobre la situación de Baracaldo, y porque esa imagen es mucho más real pues de la situación que están viviendo pues muchas personas, muchas familias en Baracaldo, ¿no? Y entonces bueno, pues desde Berriochoa, que pues se denuncia que muchas familias además pues se quedan sin este tipo de ayudas, y no por no cumplir los requisitos, sino porque el ayuntamiento pues tiene congelada la partida presupuestaria para AES, para ayudas de emergencia, en 960.000 euros desde hace pues unos 6 años. A pesar de que las solicitudes han aumentado en los últimos 3 años un 40%, pues que esa partida pues no se amplía, ¿no? En 2017, por ejemplo, fueron atendidas 2.400 familias. Sí. Y además se denuncia pues la falta de información, porque nunca se publicitan este tipo de ayudas, otras sí que se publicitan y con banners o con publicidad pagada en medios de comunicación, pero bueno, este tipo de ayudas pues jamás se publicita, y por eso Berriochoa pues realiza una campaña potente todos los años que buzonea todo Baracaldo pues para dar a conocer estas ayudas, pues que sirven pues para la población más empobrecida de este municipio, ¿no? Y como dato a destacar, pues ponemos en comparación otros municipios como Basauri, que tiene la mitad de población y parecido porcentaje de paro, supone que puede ser un indicador para que se vayan a pedir estas ayudas, y en Basauri pues se destinan 872.000 euros, o sea, pues 100.000 euros menos que en Baracaldo, cuando Baracaldo le dobla de población y tiene pues mayor porcentaje o tiene mayor número de personas en paro, ¿no? Las AES, que es una ayuda pues que en todos los municipios parte de una partida presupuestaria primero al gobierno vasco y que luego cada ayuntamiento pues la complementa, ¿no? Está como dividido, cada ayuntamiento pues le dan imagino que por número de población, igual hay otros criterios, pero por número de población, por número de habitantes pues se da la ayuda, y luego pues los ayuntamientos complementan, ¿no? Hasta cubrir las necesidades pues que tenga cada municipio. Y lo que se denuncia es que en Baracaldo, pues además de la falta de personal y unos servicios sociales que ellos califican de saturados, es que estas partidas pues que no cubren las necesidades del municipio, ¿no? Y por ello pues han convocado para hoy una concentración frente al ayuntamiento, convocados pues como decíamos por Berriochoa, Asamblea de Parados y Paradas, Arguitan y luego sindicatos como CNT, SK, Steilas, LAB y ELA. Y a cuenta de esto, la semana pasada, para denunciar estos recortes, pues Berriochoa, que entró en el pleno del ayuntamiento, donde se iban a aprobar los presupuestos municipales del 2018 y fueron desalojados por la policía municipal. Y es que la verdad es que llevamos un año donde en cada pleno siempre hay un desalojo, ya sea por las quejas de Berriochoa o las protestas del Colegio La Milagrosa o trabajadoras de la OTA o trabajadoras de USOA, de una empresa de trabajo protegido que hay en Baracaldo, o servicios de limpieza municipal. O sea, no ha habido, creo que solamente dicen que solamente el pleno de octubre no fue desalojado. Plenos animados, o sea, que tenéis en Baracaldo. La verdad es que es no, porque estaba mirando hemeroteca y es que todos los plenos que se hace cada mes, como en todos los ayuntamientos que se hace un pleno al mes, pues en todos han tenido que desalojar a gente por diferentes protestas, ¿no? Pues bueno, pues esas tenemos en Baracaldo por ese lado. Luego también a ver, ¿qué más? El tema de Cefanitro, que bueno, que es un tema que colea desde hace mucho tiempo, pues tras el cierre de esta empresa, Cefanitro, que es una empresa histórica, que se dedicaba pues a los fertilizantes, ¿no? Y aparte que luego quedó todo el suelo este industrial, pues quedó bastante contaminado, y bueno, sabéis que en Baracaldo hay un problema con el lindane y con contaminantes varios que han dejado las empresas, que es algo, bueno, pues ya, que genera mucho... Se guardó debajo de la alfombra y ahora está saliendo, sí. Está saliendo todo, ¿no? Bueno, pues en el año 2000 se produjo un pelotazo inmobiliario tremendo en los terrenos que dejó esta empresa de Cefanitro, pues que... ya que se, claro, era un suelo industrial y se recalificó para darle un uso residencial. Y por detrás estaba la inmobiliaria Iurventia y su promotor, el famoso Javier Fernández, que Javier con Y que pone su nombre, y que bueno, que incluso pues ahora pues no estará ya en la cárcel, pero que luego estuvo en la cárcel, porque bueno, ha estado metido en miles de proyectos, algunos muy ruinosos, pero siempre con el apoyo de todas las instituciones, tanto del PNV como del PSE, ¿no? Y en Urbentia el proyecto que había detrás de esta promotora pues fue, eso decíamos, un fracaso tremendo. Se llamaba el proyecto Puerta de Bilbao, y bueno, pues, y eso, que incluso pues estuvo por este proyecto fallido, pues incluso estuvo condenado, yo creo que a 3 años de cárcel condenaron a este promotor, Javier Fernández. Y bueno, que era, y Javier Fernández, bueno, eso, decíamos que es el típico empresario pues bien situado, tras la clase política, y que quería llenar de rascacielos toda esta zona, ¿no? Y al final, bueno, pues la operación salió mal, y ahora, pues después de todo lo ocurrido, pues colectivos vecinales y ecologistas pues acusan al equipo de gobierno del PNV, gobernante en Baracaldo, pues de colaborar con entidades financieras, que son los propietarios de los terrenos de Cefanitro, para que se hagan con el suelo y para que el suelo este tenga de nuevo titularidad municipal, porque... y para que se y que sea y que vuelva, se recalifique de nuevo para que sea en exclusiva de para equipamiento público, ¿no? Porque claro, ahí está la sombra de los bancos por detrás, que quieren condicionar todo este proceso para que siga siendo pues, suelo urbanizable y que se hagan viviendas. Y bueno, y en el barrio donde está esto, que es en Luxana, pues están haciendo asambleas informativas que parte el ayuntamiento y desde organismos sociales pues están denunciando pues que el PNV que se está poniendo, o los técnicos municipales que participan en esas asambleas, pues que se están poniendo del lado de los bancos, pues para que los bancos pues hagan sus negocios que quieren hacer aquí, ¿no? Y los vecinos y vecinas pues tienen otras, pues que quieren otros usos, ¿no? Para estos locales vacíos actualmente de Cefanitro. Bueno, Cefanitro va a seguir dando noticias, las lleva 20 años dando noticias, y va a seguir dando porque es un saco sin fondo, con una mala gestión, y bueno, de estas cosas que se hacen de PNV style, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que a veces pues no está tan bueno gestionando, como dicen, ¿no? Sus negocios. Vale, otro tema de Baracaldo, pues que el viernes fue juzgado en la Audiencia Nacional un joven de 23 años de Baracaldo por el enaltecimiento del terrorismo, Cayet Prieto. Se le piden 2 años de cárcel y una multa de 4.000 euros por escribir en Twitter mensajes de apoyo o referencias a presos o que habían salido de la cárcel o que en algunas citaba a Argala o que se despedía cuando se murió Josu Uribe Etxebarria, cuando murió en el 2014. Y el viernes pues hubo cientos de personas, se juntaron, se concentraron en Baracaldo pues para en solidaridad con este joven y denunciando por la falta de libertad de expresión que hay, pues y este juicio se enmarca por dentro de las detenciones denominadas dentro de la Operación Araña, sí, que ha tenido araña, ¿no? Tres versiones diferentes, sí, ¿no? Sí. Y que hay otros detenidos, pues como Andeca Jurado, que bueno, pues que ahora parece que es también de Baracaldo y que han Andeca Jurado en concreto ha sido condenado a 1 año y medio de cárcel, aunque bueno, ha salido en libertad condicional y que bueno, parece ser que al final pues no tendrá que entrar en prisión, y que no es el caso de Alfredo. De Alfredo Remírez, que en estos días, pues que ya ha cumplido 3 meses en la cárcel del año que toque que le queda, ¿no? Y bueno, la semana pasada igual comentaste algo de Pablo Hasél, y bueno, pues que está el tema de los tuiteros, pues que está a flor de piel, y que bueno, y que la falta de libertad de expresión para poder opinar cada cual lo que le venga en gana en Twitter, pues que bueno, pues está en duda, ¿no? En todo el estado, ¿no? Sí, sí, en efecto. La libertad de expresión cada vez más en cuestión por las autoridades españolas. Bueno, pues otro joven, que en este caso parece que no va a ir a prisión, parece, igual hay algún tipo de acuerdo, como en otras ocasiones, pero lo sabremos en breve. Creo que también claro, lo que está pasando es que claro, algunos están acumulando otras sí. denuncias que han tenido y al final pues entre una y otra, ¿no? Pues como le pasó a Alfredo Ramírez, una y otra, pues al final sí que les toca cárcel, ¿no? Y acabamos con Baracaldo con una otra cuestión, que es la Fundación de Trabajadoras de Trabajadores de la Siderurgia Integral, pues que ha organizado una exposición sobre la guerra civil en Baracaldo desde esta semana hasta el 16 de marzo. Pues este tema de la guerra civil, pues cada vez hay más municipios que están haciendo trabajos ya como locales, hablando de pues de cuestiones concretas que ocurrió en cada municipio. Por ejemplo, en Plencia conocíamos hace unas semanas, pues que están haciendo, que han hecho un libro sobre la guerra civil en este municipio y en todo Uribe Costa, y que también pues en las encartaciones, pues que se ha presentado otro libro en este sentido. Bueno, pues que están haciendo esto del tema de la guerra civil, pues sigue estando latente y que, bueno, y que siguen haciendo actividades al respecto. Y bueno, pues esto es todo lo que queríamos comentar, esto que hemos denominado Bloque Baracaldo. Bloque Baracaldo, eso es. Lo siguiente nos lleva hasta Mañaria con una, bueno, pues interesante noticia. Sí, pues en los últimos tiempos estamos viendo como algunos ayuntamientos están teniendo iniciativas interesantes, como contratar la luz a entidades como Goyener o tener los dineros municipales en bancos de denominados de banca ética como FIARE, ¿no? Y es el caso de Mañaria, que ahora ha anunciado pues que, como según dicen, en el proceso de construir una sociedad más justa, solidaria, fuera del mercado neoliberal, pues han decidido sacar los fondos municipales que tenía en el Banco Sabadell para ingresarlos en la banca ética FIARE, por el proyecto de economía social y solidario pues que mantiene esta entidad financiera. Bueno, son pequeñas cosas, pero que son realizables. Muchas veces, a veces a nivel municipal es difícil hacer iniciativas de calado, también por el tipo de presupuestos que tienen, por lo atados que están muchos ayuntamientos, la falta de presupuesto que tienen. Pero bueno, hay pequeñas cosas que se pueden hacer y ayuntamientos pues que no dudan en ponerlas en marcha, ¿no? Bueno, pues ahí está, un granito de arena más, por lo menos en asuntos diferentes relacionados con los bancos. Oye, yo leía, no sé en qué medio, que la huelga de trabajadores de la OTA continúa, ¿no? Sí, continúa. Llevan desde el 2 de enero de huelga pidiendo mejoras laborales y la readmisión de 7 trabajadores que fueron despedidos. La oposición municipal denuncia pues, que Alfonso Gil, que es el concejal de movilidad, que no está mediando para alcanzar un acuerdo entre la empresa concesionaria y la parte trabajadora y que continuamente pues, les está criminalizando por los desperfectos que hay en algunos parquímetros. Y se dice que cada día que están en huelga, el ayuntamiento deja de ganar 140.000 euros. Wow. Es lo que se recauda diariamente con la OTA. Es un dato importantísimo para tener en cuenta lo que supone todos estos aparcamientos controlados que tienen muchos municipios, ¿no? Sí. Pero aún así, aunque dejen de ganar 140.000 euros, pues no hay un interés por parte del ayuntamiento de mediar para llegar a un acuerdo, aunque Alfonso Gil pues diga, que ha dicho continuamente y justo esta semana pasada también ha dicho, que pronto se va a arreglar todo. No sabemos bien cómo, porque los trabajadoras de la OTA pues dicen que no está haciendo absolutamente nada, pero lo único que está haciendo es criminalizándoles, pero él dice que se va a solucionar pronto este conflicto. Bueno, esperemos que sea así. Y esto lo queremos unir con algo que hemos leído hoy en el diario Norte, que hablan de que la Hacienda Vizcaína que está empezando a investigar las cajas de resistencia de los sindicatos. En efecto. Claro, las cajas. ¿No? Igual lo habéis comentado antes. No, no lo hemos comentado, lo he visto a última hora, pero sí, sí me ha llamado la atención que pida pues las declaraciones de retenciones de las personas que se beneficiaron de, ¿no?, de esas cajas de resistencia, etcétera. Sí, sí. Claro, porque en vez de apoyar a los trabajadores y trabajadoras desde las instituciones, por un lado les criminalizan y por otro lado les investigan, porque para ver si pueden ver alguna ilegalidad en el que que bueno, pues que en algunas huelgas, sobre todo es un instrumento utilizado por ELA, pues que se haga, se tenga en cuenta o se utilice la caja de resistencia, ¿no? Que es una herramienta que bueno, a veces es cuestionable, pero que bueno, que ELA siempre lo en muchos conflictos la tiene en cuenta, y ahora pues parece ser que van a por la caja de resistencia, para que veamos por dónde la institución es a quién defiende, ¿no? Parece que el enfado del PNV con ELA ya largo, pues se están ahora visualizando en dinero, ¿eh? El dinerito, y buscar ahí meter el dedo en el ojo. Eso en fin. Es. Bueno, algo de agenda. Venga, la agenda, pues nos centramos en carnavales en Bilbao, pues los actos típicos que realizan todos los años, como el concurso de coplas, que fue este viernes que ganó Onchak. Es como pues como las chirigotas en Cádiz, pero bueno, pues un poco al tono bilbaíno esto, y que bueno, cada vez tiene más éxito. Y luego el jueves comenzarán los actos en sí, pues va a haber un montón de conciertos durante todos los días, desde el jueves hasta el martes, cuando se haga la quema de la sardina. El viernes será el juicio a Farolín y Zarambolas, que este año pues Farolín y Zarambolas va a ser el actor Miquel Martínez y la rapera Labasu. Y el domingo pues Alubiada tiene concertada, hecha con puchera, este modo tradicional de hacer las alubias, y el concurso de ponche y tostadas. Y luego en cada barrio de Bilbao, pues cada barrio lo celebra a su manera, los carnavales. En Santutxu este domingo es cuando se disfrazará, en Bilbao la Vieja lo dejarán para el sábado siguiente, como también es Sestao y en otros municipios, que bueno, algunos se atrasan la semana, en Deusto ya ha sido este fin de semana pasado. Bueno, cada barrio lo hacen como le da la gana. Uh-huh. Pero al final lo que se trata es de celebrar carnavales. Y no solo en Bilbao, alrededores, queríamos destacar que hay un carnaval que se dice que es de los más antiguos de Vizcaya, que se hace en Mundaka, que son los llamados Aratus 3, y donde salen los atorras, chicos vestidos de blanco, y las lamias chicas vestidas de negro, con una simbología bastante bonita por detrás, y que bueno, que merece la pena por lo menos ver, y si se puede participar. No sé si la gente de Mundaka dejará visitar a gente de fuera, dejará participar a gente de fuera, pero que es un carnaval bastante vistoso el que hacer en Mundaka, y que bueno, y que tiene su, que siempre que hablamos de carnavales rurales, como que nos tenemos que ir a Lancha y Turen, a sitios navarros, o bueno, en Zalduondo, en Álava, bueno, pero que en Vizcaya también hay algunos carnavales en sitios rurales, y que conservan unas tradiciones que bueno, que bastante ahí queda esa reivindicación. Bueno, más, ya sabéis que más datos para la agenda en Lubaki Agenda a partir de mañana, ¿no? Eso es, lubakiagenda.net. Pues nada, disfrutar de los carnavales y nos oímos a la vuelta. A ver si no hace demasiado frío y no llueve, que llevamos ya demasiados días con lluvia, y a ver si nos hace buen tiempo y podemos disfrutar bien de los carnavales. Me da que vas a pedir demasiado esta vez. Bueno, Oscar. Sí. A ver, Saindu. Agur.